Tenemos comunicación telefónica, ya estamos conectados con el doctor Rodolfo Canicova Corral, que ustedes ya saben, es juez federal. Doctor Canicova Corral, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá estamos con Jorge Alperín para charlar con usted un ratito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas ¿Cómo le va, doctor? Están en cuestión el tema del informe de Estados Unidos de movimientos sospechosos por parte de nueve distintos personas que entraron en la cuenta de Nisman en Estados Unidos. ¿Nos puede contar un poco cómo es el tema? Bueno, en principio esto es, podés ver más. Lo que son ejemplificativos, estos depósitos fueron los que en su oportunidad para, digamos, el gobierno de Estados Unidos resultaron sospechosos, y hay una investigación en curso por lavado de dinero y soborno, que es como ellos lo califican. Esta información yo la he recibido, yo estoy investigando lo mismo acá. Y hemos reunido algunos elementos, entre ellos esta información, y bueno, es lo que estamos investigando. ¿Quiénes depositaron? ¿Por qué? ¿Quiénes son algunas de las que figuran como sociedades? ¿Cuál sería el motivo? Yo tengo la presentación de la declaración jurada del fiscal, y no condice con estos depósitos, con esta suma de dinero. Él aparece como apoderado, pero en la apertura de la cuenta esconde la condición de persona políticamente expuesta. Figura como abogado que ejerce la profesión, y todo esto forma un cúmulo de indicios que nos permite llevar adelante la investigación, por la cual en su momento el fiscal requirió la instrucción, ¿no? Ahora, en ese son movimientos de la cuenta de Nisman que la compartía con su madre, con su hermana, con Lago Marcino, y son movimientos, entiendo que alrededor de un año, hasta agosto del año pasado, ¿no? Técnicamente él figura como apoderado. El apoderado puede hacer cualquier tipo de operaciones sin figurar como titular. Nosotros suponemos, creemos, estamos casi convencidos de que esta es una cuenta de él. Ajá. Claro. Y doctor, ¿son de mucha plata los depósitos? Bueno, depende, todo es relativo. Si usted tiene 50 millones de dólares, digamos, parece que no, pero son depósitos todos por arriba de 10 mil dólares, de 150 o 200 mil. Es mucha plata. Sí, claro, que es mucha, y totalizan. Y el informe que yo tengo es que esto es ejemplificativo, probablemente haya más dinero en la cuenta, o en otras cuentas por ahí, ¿no es cierto? Por ahora estamos con esto. En algún momento se habló de que Nisman tenía como auspiciante algunas sociedades de esas fundaciones de Paul Singer, etcétera. ¿Eso aparece por ahí? Bueno, como tales ahí. Doctor Canicova, se lo oye, no sé si usted se está moviendo con un celular. Ah, no, se pierde ¿ahora? La... ¿Ahora? Sí, ahora ahí sí. Perfecto. Ahora, ¿nos decía? Lo escuchamos. Le decía de que eso, bueno, lo estamos estudiando, pero hay algunos depositantes como Damián Stefanini que de por sí son llamativos, ¿no? Este es el financista que desapareció de Vicente López hace meses. Ajá. Además, entiendo que a las autoridades norteamericanas les llamó la atención también que no queda claro en base a qué actividad comercial se hacían esos depósitos, ¿no? Claramente, porque no se condicen, digamos, con alguna actividad. Eso ellos han iniciado, ya habían iniciado por su cuenta, una investigación por lavado de dinero y soborno. Advirtieron que el apoderado era una persona políticamente expuesta y que había ocultado esta condición en el momento de abrir. Ahora, ¿cómo se compagina, doctor, para usted que está a cargo de la causa AMIA, estos movimientos extraños de quien ha llevado esa causa por más de 10 años? ¿Cómo entra en su razonamiento como juez esta actividad no declarada prácticamente de quien fue el fiscal que más tiempo y más responsabilidad tuvo sobre la causa? Bueno, yo le diría que no encuentro ninguna causa lícita, digamos, a la vista, y por eso estamos haciendo la investigación. Después veremos veremos si podemos llegar a alguna conclusión. Pero lo que sí aparece, aparece como mínimo inmotivado desde el punto de vista, digamos, de lo lícito, de lo legal. Digamos, no es que le están pagando una conferencia que dio no sé en dónde. No aparece motivados, y esto por eso ellos abren esta investigación por soborno, como le llaman ellos, que sería el cohecho nuestro, y nosotros también bueno, tenemos que ver a ver si hay alguna actividad que justificara estos pagos hechos y por quiénes, porque me parece que algunas de estas personas son personeros de otras, digamos, y bueno, eso es lo que vamos a tratar de dilucidar, ¿no? O sea, usted lo que va a investigar ahora es tal plata entró tal fecha y qué hizo Nisman más alrededor de esa fecha. Bueno, es lo que estamos haciendo, sí, claramente. ¿Cómo? Perdón, si nos puede repetir, doctor. Sí, que eso es una de las de los caminos que estamos siguiendo en la investigación, para ver si de alguna manera la actividad pública del fiscal se condice en alguna de las fechas en que se efectuaron los depósitos. Ajá, claro. Ahora, cuando usted dijo que algunas de las personas que hicieron depósitos en la cuenta de Nisman son personeros de otras, ¿podemos imaginar que esos empresarios, Stefanoni, el otro empresario también vinculado, tenían relaciones con servicios de inteligencia, por ejemplo? Eso dicen, eso, bueno, yo no lo firmo nadie, mucho menos adelantar, aunque tenga una sospecha en ese sentido, porque yo estoy investigando y no quiero caer en prejuzgamiento, pero una de las hipótesis es esa, digamos, a ver, motivación. Ahí se cortó. A ver, la última frase se nos cortó, doctor. ¿Nos decía? ¿Vos, perdón? La última frase se cortó. Sí, le decía que es una hipótesis que manejamos. Yo estoy quieto. Bueno. Y bueno, los muchachos. Claro. Ahora, al mismo tiempo, me imagino lo delicado de la situación de llevar causas sobre las cuales hay cantidad de operaciones de los grandes medios y operaciones políticas también, ¿no? En el sentido de que este año el tema de Nisman, su muerte violenta, las hipótesis y demás, fueron toda una complicación, ¿no? No sí, sé si hay unas tomas de posiciones a priori, digamos, en un sentido o en el otro, pero yo estoy acostumbrado a esto, la verdad. No me afecta en mi buen juicio, digamos. No dejo de saber que esto es así. La verdad, es que si uno encara la investigación, digamos, con decisión y apuntando a la verdad, todo lo demás corre por cuenta del que lo fabrique, ¿no? Doctor, recién con esto con su celular que se escucha mal, usted dice los muchachos, ¿es un chiste o realmente está preocupado por gente que lo quiere molestar? No estoy preocupado, porque lo que yo digo acá lo puedo decir en la vereda en voz alta, digamos, no me preocupa porque no hablo cosas que no, digamos, pero usted sabe que está muy privatizado este tema, y yo supongo que los que tenemos casos así, más, digamos, instalados en los medios, debemos tener gente que se ocupe de lo que hablamos. Esto toda la vida, así, ¿no? ¿Usted dice de los mismos medios que pueden estar interesados o de otros muchachos? Y usted sabe que esto se privatizó, digamos, hoy la camionetita y un par de valijas, usted contrata y dependerá de lo que interesa. Yo no creo que sea la Secretaría, ni desde hace tiempo, digamos, porque esto es mucho más fácil hacerlo fuera del sistema, digamos. Uno no puede dejar de impresionarse, doctor, por la ramificación de la causa del atentado a la AMIA en varias causas, ¿no? Sí. Digo, es impresionante. ¿Esto hace más fácil o más difícil el trabajo de cada causa? Bueno, la causa AMIA siempre fue una causa difícil, porque enfrente tenemos como hipótesis gobiernos soberanos con todo el poder que tiene aún en un Estado pequeño o mucho más es grande, todos los medios que tiene a su disposición. Así que siempre fue una causa compleja desde el punto de vista, con más, digamos, todas las connotaciones dentro del país, las internas, los intereses creados, etcétera. Desde este punto de vista, nunca fue fácil. Y bueno, nada, por eso todavía no hemos podido arribar a una conclusión definitiva y demás, ¿no? Claro. Volviendo al tema de la cuenta, doctor, ¿la plata en total la que hay en la cuenta ahora, usted es un número? Son alrededor de 600 y pico mil dólares, pero hay también la compra de unos terrenos que tasados en 300 y pico mil dólares en el Uruguay, y se me dice en este informe de que esto es parte de la investigación y es ejemplificativo. No sé si puede haber más ahí u otra cuenta o lo que fuere. Esta cuenta la desconocía la doctora Arroyo Salgado, ¿verdad? ¿Es así o no? ¿O no se sabe? Aparentemente, justamente yo creo que la que da la primera información respecto a la existencia de esta cuenta, creo que fue la doctora. Sí, fue ella misma, efectivamente. Al revés, sí, entonces. Sí, sí. Pero digamos, a esta altura ya se complica todo. Digo, porque, digamos, la sensación que uno tiene es que, por un lado, el atentado a la AMIA es una causa que tiene pocas chances a esta altura, pasados tantos años, de llegar a un pleno esclarecimiento. De hecho, el vínculo local está en un punto más que oscuro, ¿no? Bueno, no solamente el tiempo que ha pasado, los intereses que han trabajado sobre esto. En realidad, digamos, sí. Si detrás del atentado hay un país soberano, sea Irán, Siria, que ustedes quieran, digamos, como hipótesis, mientras no haya un cambio profundo de políticas, no vamos a tener ni siquiera la oportunidad de ahondar la investigación. Uh-huh. Así que desde ese punto de vista, la investigación tiene problemas serios. Ello no obstante, yo creo que si se hace un trabajo serio, siempre podemos estar a la expectativa de que aparezca la punta del ovillo o la punta del hilo que nos lleve a algún lugar. Yo por eso en su momento lo declaré como delito de lesa humanidad para evitar que se pueda alegar la prescripción. Uh-huh. Con lo cual, digamos, tenemos todo el tiempo del mundo, digamos, como para poderlo llegar a una conclusión. Pero bueno, no desconozco las dificultades. Es decir, no hay etapas por ahora previstas de por el trabajo de los nuevos fiscales de la causa, no hay un plazo que uno puede imaginarse. No, a tanto tendrán que pedir la ampliación de los plazos para la instrucción, la Cámara lo concederá y hará la recomendación que estime, pero en rigor de verdad esto técnicamente hoy, a pesar de esas capturas, etcétera, es un... lo que llamamos en la jerga de tribunales un NN, es decir, un autor ignorado. Uh-huh. Lo de Irán, etcétera, es una hipótesis. Uh-huh. No hay una sentencia ni una, un alto grado de probabilidad de que esta gente imputada sean los autores. Es una hipótesis. Uh-huh. Doctor, ¿se verá corroborada o denegada por recurso de investigación? Doctor, me quedé inquieto con el asunto de los servicios, esta gente que hace inteligencia privada. ¿Usted cree que Nisman trabajaba con este tipo de personas? Y yo la verdad que creo que sí. Creo que de una manera o de otra manera, él estaba muy ligado con el jefe de operaciones, que era la Secretaría de Inteligencia de aquel momento. De hecho, el principal instructor y autor de las hipótesis es esa persona, Estiuso. Si usted trabaja todo el día con determinado grupo de gente, yo no creo que pueda, a partir de, digo, a las 6 de la tarde me voy a mi casa del otro lado, ¿no es así? Así que yo sí creo que había una vinculación muy estrecha entre uno, dos o tres servicios y el fiscal. Uh-huh. ¿Y esto tiene que ver con cómo terminaron las cosas? Bueno, yo no sé, eso es una hipótesis que yo no conozco, que yo no estoy investigando, pero la verdad, tengo para mí como un dato bastante certero que la estrecha relación entre Nisman y Estiuso, con algún otro servicio, como le llaman ellos, creo que colaterales o algo así, uh-huh, producía toda una línea. Casi toda la información de la que disponía Estiuso, que después le volcaba a Nisman, provenían de otros servicios. ¿Pero son servicios de otros estados o son servicios de otros estados? No, de otros estados. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Que estaban guiando en una dirección, digamos, las hipótesis. Y digamos que eso... Y acá en el medio se hace guita, digamos, con estas cosas. Todo se guita. Digamos, todo lo que está en el comercio, digamos, es susceptible de una apreciación pecuniaria, digo, no sé. No me consta nada, digamos. Pero por debajo de ellos, bueno, yo estoy cansado, ha aparecido, yo le diría que 5, 6 o 7 personas pidiendo al juzgado, a los fiscales o a la secretaría, porque ellos tenían protección que varía tan, etcétera, ¿no? Y después eran ventas de humo. Claro, claro. Doctor, ¿usted piensa que cuando se aceleró un poco el tema de la denuncia que prometía el fiscal Nisman, que anticipaba, eso tuvo que ver con que se iba a celebrar, como ya empezó, el juicio por encubrimiento en los años 90 de la causa AMIA? Quiero decir que aquella actitud del fiscal pudo haber tenido que ver también con alguna estrategia por parte de sectores que estaban preocupados con este juicio de los 90. ¿Cómo? Ahí otra vez estamos mal. Hola. Hola. Volvieron. Sí, ahora sí. Ahora me vale decir, hay sí. Gente que se monta a partir de determinadas decisiones que se toman en otro lado y los controles se les escapa. Esto por un lado, digamos. Así que no me da la atención que haya gente que lo haya explotado. Pero en el caso de Nisman concretamente, no. Yo creo que, en primer lugar, Nisman ya tenía un cierto grado de compromiso porque él fue fiscal junto con Mullen y Barbaquia. Gran parte ahí se cortó todo. Se cortó, así venía muy complicada la comunicación. Se cayó ya la no les gustó a los muchachos lo que estaba diciendo. Le vamos a agradecer en privado al doctor Canicova Corral, por favor, porque ya igual ya se terminaba la entrevista por acá. Creo que escuchamos cosas que no pensábamos escuchar y preguntamos cosas que no pensábamos preguntar. Hablábamos con el doctor Rodolfo Canicova Corral, ya venimos. Todos en cuero.